te tiene guardada. Vieja historia, mal final, pobre mujer, quizás algún día se decida a sacarlo por completo de ahí. No entrarás a cuerpo mío, templo bendito. La pudre. Perfecto, saldrá temprano, recordará lo olvidado. Encontrará lo que siempre fue para ella. No es nunca demasiado tarde para aprender a caminar.